Aquí tenemos un llamado de, no sé, un oyente. Buenas noches. Hola, soy Irma, querido, ¿cómo estás? Ah, Irma, ¿cómo estás? Irma, bien. La Quiquiriquiata, al aire, la panadería de... Nuestro auspiciante. Sí, la aquí. Perla de Lanús, ahora la en Almagro. Perla de Lanús, ahora Almagro, eso quise decir. ¿Qué tal, Irma? Bien, muy contenta y muy emocionada con esto que estaban diciendo del primer beso. Ah. Y me acordé, me remontaron a, no sé, 60 años atrás. Ajá. Uh-huh. Y me acordé de mi primer beso y dije, voy a llamar a los chicos que tan amena me hacen la tarde y lo voy a contar. ¿70 años atrás? 60. Eso no sé, se dice el pecado, pero no el pecador. Ah. No, igual pensé que era mucho más joven, Irma, ¿eh? No, eso no se pregunta, ¿no? No, pregunté nada. Solamente comenté. Bien. No, y entonces quería contar cómo fue, porque fue una cosa tan tierna que me marcó la vida por el resto de... Después fue, es una larga historia, pero yo por eso me hice panadera. Ajá. Por mi primer beso. ¿Qué ocurrió en un cine que ya no existe más, en Lanús, ¿no? Yo mi infancia y toda mi juventud la pasé en Lanús, sí. ¿No? Ajá. ¿Con qué película? Era un continuado, eran 14 películas que pasaban en ese momento. Todo por tres guita, ¿no? Entrabas al cine a la 1 de la tarde, hasta las 10 de la noche no salías. Porque eran continuados, ¿viste? Me invitó un filito que yo tenía en ese momento. Robledo Anselmo Gómez Ledesma se llamaba. Ajá. Me acuerdo porque era compañerito también de la escuela, ¿no? Sí. Del sexto superior. Fuimos con mi hermano porque viste que no te dejaban antes ir sola. Ibas, te invitaba un chico y vos ibas con tu hermano que iba como a cuidar, ¿no? A fiscalizar. Claro, y él también era noviecito de la hermana de él, así que fuimos los cuatro. Uh-huh. Bueno, fuimos ahí al continuado y en eso, en plena oscuridad, yo estaba mirando una película... que era medio de horror, que le dicen. ¿No recordás qué película era? No, querido, ¿cómo me voy a acordar? No sé, por ahí. No, el nombre no, pero era una película de que te ponía nerviosa, de miedo, ¿no? De suspenso. Exactamente. Y en eso siento ahí que de pronto me lo miro y me da un beso. Y de ese momento me dice, ¿querés ser mi novia? Ah. Le dije, bueno... ¿Y su hermano qué...? Mi hermano estaba mirando para otro lado en ese momento. Pero menos mal, ¿no? Mismo ya dijimos que éramos novios. Ya salieron agarrados de la mano. Claro, exactamente. ¿Y por qué se hizo panadera después de esto? No, esa es una historia larguísima que no te voy a estar contando ahora. Otro día. Disculpe. ¿Otro día? Sí, otro día la cuento, pero buenísimo. No. Hoy el tema era el primer beso, ¿no? Del franco... Sí, el franco tirador. Que no recordamos por qué le pusimos así, pero bueno, así quedó. Es verdad, es raro esto, querido. Pero hay una explicación. Vero del Vecchio sabe por qué, debería ya habernos recordado por qué, pero está ocupada con otras cosas. Bueno, Irma, muchas gracias por el llamado, ¿eh? Por favor. Y la anécdota. Después les mando unos pastelitos. Sí. Chao. Chau. Bueno.